iglesia de Éfeso nos está allí como ejemplo, como amonestación, como una realidad que es posible en la vida de todo creyente, en la vida de toda congregación. Se puede perder el fervor, se puede perder la pasión del primer amor, la fuerza, la entrega, se puede perder. El pueblo de Israel, como vimos la semana pasada, perdió el primer amor. Lo vimos en los primeros capítulos de Jeremías, cuando Dios hacía memoria de los años de su juventud, cuando había llevado hacia el pacto del matrimonio con su pueblo. Y la historia del pueblo de Israel está allí, audiblemente, palpablemente, visiblemente, de lo que le puede pasar a toda iglesia, a toda congregación, a toda familia, a todo matrimonio, a todo individuo que pierda su primer amor. Los que participaron la semana pasada sin duda están de acuerdo conmigo. Y si no lo están, van a saber que escrito está. Que el amor por Cristo no tiene, no debe, ¿por qué decaer? Eso lo vimos con claridad la semana pasada. Lejos de decaer, lejos de menguar, de cesar, de perderse, de enfriarse, debe de ser todo lo contrario. Así como el conocimiento es progresivo, así debe de ir en progreso nuestra devoción a Dios, nuestro amor hacia Dios, por Dios y para Dios, debe de ir en aumento. Recordamos que leímos la carta a los Efesios. Recuerdo bien que fue Diógenes quien leyó Efesios capítulo 4. Y allá leímos que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. ¿Cuál fue el propósito de poner todo este equipo de trabajo dentro de su pueblo, dentro de su iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos damos cuenta, todo debe de ir en aumento, en crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad debe ir en aumento. El conocimiento del Hijo de Dios debe de ir en aumento. La fe debe ir en aumento. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. La perfección no es trabajo de un día. Debe de ir en aumento. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. El amor por Cristo no tiene por qué decaer. La obra de decaimiento de ese amor viene de otra fuente. Y eso vamos a ver hoy. Versículo 14, el siguiente versículo. 14, 15 y 16. Esto lo leímos la semana pasada. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La gente que no crece en conocimiento, en fe, en unidad, buscando la plenitud de Cristo, la Biblia los tiene sentenciados que serán engañados y se convertirán en engañadores. Pero los que no permiten que cese, que mengüe el conocimiento, la fe, el amor, la Biblia dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y eso hacemos. Y escuché a Gris dando las gracias, y yo también. Y cada uno de nosotros tenemos un agradecimiento profundo a este grupo que presenta nuestras necesidades a Dios en oración. ¿Cuán importante es pertenecer a un grupo como este, mis hermanos? Donde puedes venir con el corazón roto, puedes venir con el alma destrozada y saber que aquí nos entendemos unos a otros, que en algún momento hemos pasado por ese valle de lágrimas. Y nuestras oraciones en favor de unos por otros, Dios las oye. Pobre de aquel que lucha solo. Debemos de ir creciendo en unidad. Alabo a Dios por crear este espacio. Para algunos es difícil por el horario, pero aquellos que persisten habrán a este tiempo notado la diferencia. El efecto de estar juntos aquí, el resultado, el impacto en nuestras vidas, que nos ayuda a crecer. El cuerpo, con lo que Dios estableció, yendo hacia arriba, yendo en progreso, es semejante al cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. No pienses que eres una pieza sin valor, sin importancia. Estás aquí. Puede que no aportes, no estés aportando audiblemente. Pero cuando el Espíritu Santo te recuerda las peticiones y oras, eres un miembro de este cuerpo, tan valioso como el hablador que habla tanto. O más aún, esos miembros calladitos, esos miembros que no se ven, esos miembros que nos exponen llegan a ser los miembros más útiles del cuerpo. Según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecer, no menguar. Otro texto que vimos fue Pedro, su segunda carta en el capítulo 3. su versículo 18. Antes bien, lejos de menguar, lejos de disminuir, antes bien, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. Lejos de estancarnos, menos menguar, debemos de ir creciendo. Y hay un texto lindo que Dios puede repetir a nuestro oído. Dios puede susurrar a nuestro oído. En Salmos capítulo 16, versículo 3, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios eso desea para cada uno de nosotros y es obra de Él. Nosotros no podemos, por mucho que nos esforcemos, si no podemos cambiar de color un cabello de nuestra cabeza, si no podemos agregar un centímetro a nuestra estatura, mucho menos podremos agregarle a nosotros mismos santidad, justicia, amor, conocimiento, fe. Todo ello es obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El espíritu de profecía dice lo siguiente. La Review and Herald del 7 de junio de 1887 dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es el problema que estamos estudiando y meditando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de Él no ha sido abandonado. Dios es perenne, Dios es eterno, inmutable, inalterable, siempre constante, siempre el mismo. El propósito de Él no ha sido abandonado. Pero se ha perdido el fervor de nuestro lado. El primer amor del que se convierte, el primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir, porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Ese es el llamado para nosotros esta mañana. El amor, la fe, el conocimiento no debe de menguar. Mucho menos ser abandonado, perderse por completo. El versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado, has abandonado, has perdido tu primer amor. Y acá nos dice la inspiración que el primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. La semana pasada hablábamos acerca del amor de pareja, el amor de familia, el amor del matrimonio, el amor del hogar, el amor por nuestra esposa, en nuestro caso los varones, o el amor a nuestro esposo, en el caso de las damas. a medida que se va conociendo, debe de ir en aumento. Y eso es posible, eso es cierto. Yo he visto aquellos viejecitos de 90 y algo de años que todavía van de la mano. Hemos sido testigos de viejecitos que cuando murió uno, al siguiente día o en el lapso de la semana se fue el otro. Ya no podían vivir el uno sin el otro. El amor debe ir en aumento. A medida que conoce mejor a su Señor, debe de ir en progreso. Dios, dice la cita, no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurados aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal no es mi caso. Tal no es mi caso, pero alabo a Dios. Muy probable hay más de uno en nuestro medio que esa es su experiencia. Alabado sea Dios. Y si ese no es el caso de nadie de nosotros, entonces podemos hacer las primeras obras, recuperar nuestro primer amor y volcarnos de forma decidida y determinante de persistir en conocer a Jehová. Y nuestro amor irá en aumento. Aquí hay una bienaventuranza. Gloria a Dios por aquellos que desde su comienzo han permanecido. El resultado seguro de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad, su pureza y su fervor. Miren todo lo que está en juego. Están recibiendo una educación divina y esto se ilustra con una vida de fervor, de diligencia y de celo. Debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y apagaron nuestro primer amor. Yo creo que lo he dicho antes con otras palabras. Si no llegamos a identificar aquello que nos aleja, aquello que nos separó de la senda, ¿cómo vamos a volver al camino? ¿Cómo vamos a volver a una relación personal, íntima, fervorosa? Si no llegamos al punto de reconocer, y esto es obra del Espíritu Santo, y por eso debemos de depender del Espíritu Santo, de pedir al Espíritu Santo, de permitir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque la cita termina diciendo, debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos, los suyos, los propios, los personales, aquellos que hicieron que nos debilitáramos en el primer amor, o tal vez que se perdiera completamente el primer amor. Porque esos pecados son los que causan tinieblas, debilidad espiritual y apagaron nuestro primer amor. Qué solemne. El manuscrito 11 de 1909 dice lo siguiente. En el pasaje a la iglesia de Éfeso, que se cita en Apocalipsis 2:1 al 5, se resumen las condiciones para ser aceptados por Dios. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso la indujo a buenas obras. ¿Recuerdan ustedes? Lo mencionamos ya. Espero que ustedes estén recordando y disfrutando lo que se vivió en la primera etapa de la iglesia cristiana en los días de los apóstoles. Les mencionaba la semana pasada que hasta un libro tenemos de acciones, de obras. Se llaman Hechos de los Apóstoles, o así lo llamamos. Mas cuando vemos de forma detallada y detenida, nos damos cuenta que son obras, son hechos, son acciones del Espíritu Santo viviendo en los creyentes. Y todo fue el resultado del primer amor, de la primera experiencia de la iglesia de Éfeso. La indujo a buenas obras. Hermanos, en asunto de obras, nuestra iglesia adventista del séptimo día, y cuando digo nuestra iglesia, no me refiero a la institución como tal, sino a los miembros, a la gente. Hay una confusión terrible. Hay un espíritu pasmoso cuando se habla de obras. El espíritu evangélico denominacional se nos mete que las obras no importan, que solamente la gracia y la gracia. ¿Saben? Quiero compartir con ustedes. Hay algo antes de seguir leyendo esta cita maravillosa. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 16. Miren qué es lo que entre fe y obras. Vean ustedes, los que están allá con sus Biblias abiertas pueden leer eso también y anotarlas. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, Diógenes, nuestra hermandad necesita recordar que una fe sin obras no sirve, que una profesión de fe sin acciones. A ver, no sé si esto era a nivel Interamérica, a nivel mundial, yo no sé. Pero quiero compartir con ustedes lo que yo recuerdo de chico dentro de la iglesia. No sé si, como digo, era a nivel mundial o a nivel División Interamérica, no lo sé. Antes, cuando era niño y pensaba como niño y miraba las cosas como niño, en escuela sabática había un segmento, los sábados, donde se daba un reporte de las buenas obras que se hacían durante la semana. No sé si alguno de ustedes lo vivió. Yo recuerdo eso. Ah, ¿viste? Incluso recuerdo que después nosotros como niños relajábamos eso. Y decíamos, personas ayudadas, tantas. Ropa regalada, uh-huh, alimentos compartidos, etcétera. Yeah. Yo viví eso. Yeah, yo recuerdo eso. Porque se motivaba a la congregación a no olvidar que una profesión sin acciones no sirve. Hoy día, si hiciéramos algo parecido en nuestras congregaciones, sería políticamente incorrecto. Y se perdió, se dejó a un lado, se dejó de hacer. Miren cómo el diablo ha venido trabajando. Basta creer sin obrar. Cree solamente y no obres. Hermanos, el primer texto que encontramos relacionado a obras en el Nuevo Testamento es este que Diógenes nos acaba de leer, capítulo 5, versículo 16. Así alumbren vuestras acciones, vuestros hechos, vuestras obras para que glorifique. El objetivo es no para mí, no para que yo sea exaltado, no para que el buena gente sea yo. No, no, no, sino para que Dios sea exaltado. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios? Y ustedes pongan esto en práctica. Regálele usted $100 a alguien que usted vea que esté en necesidad. 50, 20, 10. Lo que Dios ponga en su corazón. Y usted nunca va a saber que esa persona es exactamente lo que necesitaba y el Espíritu Santo pone en su corazón hacer una acción tal, esa persona le va a decir que Dios me lo bendiga, bendito. O sea, la gente glorifica a Dios. Así que cuando nosotros restamos las acciones, lo que le estamos privando es que Dios sea glorificado en la tierra. Yo conozco tus obras, se le dijo a la iglesia de Éfeso. Yo estoy pendiente de tus obras, obras que glorifiquen a Dios, obras que alaben a Dios. Estamos en el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Saben dónde aparece la última cita relacionada a obras? Apocalipsis. ¿Cuál es el último capítulo del Apocalipsis? El 22. Y en el final del libro, el versículo 12, Dios, mira qué es lo que dice. Y la iglesia de Éfeso tenía que recordar eso, que las obras están desde el principio, las acciones, los frutos. Y acabamos de leer eso en el año bíblico. Capítulo 22, versículo 12, digo, por favor. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús no viene a recompensar a cada uno según sea su fe solamente, su profesión de fe. Él no viene a recompensar tus creencias. Él viene a recompensar tus frutos, tus acciones, tus obras. Necesitamos ser un pueblo de obras. La gente va a conocer nuestro mensaje por medio de las acciones. No será tanto lo que decimos, sino cuánto hacemos de lo que decimos. Y es por eso que me viene eso a la memoria de lo que cuando era niño yo miraba dentro de la iglesia. Pero que con el tiempo se fue perdiendo, se fue muriendo. ¿Cuántas cosas habrán muerto dentro de nosotros que Dios nos está llamando? Recuerda, haz las primeras obras. Despójate de ti mismo. Actúa. Y nuestra iglesia participaba con fervor. Yo recuerdo, mi mami nos mandaba con una ollita de comida para un viejecito que no tenía esposa, no tenía hijos cercanos, no tenía nada. Vivía en la soledad y en la miseria. Y uno como niño disfrutaba ser parte de las acciones que a lo largo de la semana la membresía de la iglesia participaba, actuaba, regalar ropa, nos fascinaba. Una iglesia que siempre estaba actuando, moviéndose, supliendo las necesidades. Y la gente glorifica a Dios. Es otra manera de darle alabanza a Dios, gloria a Dios, no solamente cantando con nuestras bocas, sino haciendo que otras bocas también canten. ¿Y cómo van a cantar? Con lo que nosotros hacemos. Tal parece que también nosotros estamos en necesidad como la iglesia de Éfeso. Volver a nuestro primer amor. ¿Y qué necesitamos hacer? Identificar los pecados peculiares que han hecho que se enfríe o se apague nuestro primer amor. A ver, note, encontramos la palabra obra u obras. Cerca de 160 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra fe en el Nuevo Testamento? Ahora sí, en el capítulo 6 de Mateo, Diógenes. Versículo 30. Acá lo tengo. Capítulo 6 de San Mateo, versículo 30. Sí, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, la palabra que aparece aquí en San Mateo, capítulo 6, versículo 30, para fe. Saben que la palabra en griego para fe es pistis. Y la palabra que aparece aquí para fe no es pistis. Porque realmente, de forma traducida como aparece, es incredulidad. No más que aquí los traductores pensaron de que incredulidad es falta de fe. Y le pusieron falta de fe. Pero la palabra pistis no aparece aquí. Para que ustedes tengan una idea de que la primera palabra pistis, que es fe en griego en el Nuevo Testamento, aparece en el capítulo 8, versículo 10. Aquí aparece la primera palabra fe como tal, pistis. 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Recuerdan ustedes qué estaba pasando en este relato? Centurión romano tenía a un siervo enfermo y fue a pedir ayuda por su siervo. ¿Cuán humano era este hombre? En aquel tiempo, cuando los esclavos se compraban, cuando Roma gobernaba, cuando los romanos tenían todo a sus pies, este centurión que tenía poder, mando, estatus social, se compadecía de un pobre, miserable, esclavo, pero lo amaba. Y el amor, es que el amor no tiene límites. Es que lo que necesitamos realmente es el amor. Lo llevó a exponerse al público, a ir en busca de ayuda a alguien que era cuestionado, objetado, denigrado por los principales sacerdotes. A él no le importó, tanto amaba a su siervo. Y mientras él se acercaba, miraba cómo Jesús obraba milagros, creyó de tal manera que le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo vivirá, porque yo también soy hombre de autoridad y tengo siervos a mi servicio. Digo a este ve y va, digo a aquel ven y viene. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí aparece la primera referencia de fe. Ahora yo pregunto, y hago esto solamente como un ejercicio para despertar inquietud y deseos en nosotros. ¿Qué aparece primero en el Nuevo Testamento? ¿Fe o las obras? ¿Cuán importantes son las obras? ¿Cierto? ¿Cuán importantes son las obras? Hermano, una creencia vaga, intelectual solamente, no te va a llevar a ningún lado. Mayor condenación. Jesús le dijo a los de su tiempo, porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando nosotros digamos, yo sé, o ya sé, excelente, saber es bueno. Pero si no nos activa, no nos mueve, no nos lleva a la acción, ese saber del cual nos podríamos jactar en algún momento, solo acarreará sobre nosotros mayor condenación. Y ustedes saben o recuerdan dónde aparece por última vez la palabra fe. En Apocalipsis, naturalmente. Capítulo 14. Versículo 12. Un texto que nosotros amamos bastante. Dice, en coro, cada uno de nosotros se sabe ese texto, ¿cierto? Aquí está la perseverancia, la constancia, la paciencia. Que es perseverar, es seguir en medio de dificultades, en medio de desánimos, en medio de persecución, en medio del valle de sombra de muerte. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan, los que actúan, los que hacen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que viven como Jesús, los que actúan como Jesús, los que creen como Jesús. Impresionante, mis hermanos. Y nuestra feligresía necesita recordar esto. Porque nos hemos hecho adoradores de sábado, de corbata, del bien vestir los sábados. Y ya, eso es religión hoy día. Eso es ser parte del remanente hoy día. No, no puede ser así. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso la indujo a buenas obras. Recordemos, vendían sus propiedades, vendían casas, vendían todo, hacían de todo y lo traían. Y había un crecimiento desmedido, milagroso. ¿Cómo seríamos si el pueblo todo, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, aún los niños, haciendo obras que vayan acorde a nuestra profesión de fe? ¿Cómo sería nuestra iglesia hoy día? Un escándalo en el mundo. Dios se deleitaba, sigue diciendo la cita ahora, continúo con la cita, dice, Dios se deleitaba en el hecho de que su iglesia reflejaba la luz del cielo al revelar el Espíritu de Cristo en ternura y compasión. Ah, qué bonito. ¿No es eso lo que está matando a la sociedad hoy día? La falta de codescendencia, la falta de ternura, la falta de compasión. Eso es lo que aleja a la gente, la frialdad de nuestras casas de culto. Más fríos que un témpano de hielo, indiferentes, apáticos. Llega gente por primera vez a nuestras casas de culto, a nadie le importa. También recuerdo que cuando niño en la iglesia prácticamente se peleaba la feligresía por llevarse a las nuevas personas a comer a sus casas los sábados. Diógenes, ¿viviste eso o solo? No puedo decir que lo viví. Bueno, ya se iba pagando entonces. Uh-huh. Pero alguien más aquí en el grupo puede recordar eso. Que era deleitoso compartir con alguien los alimentos de sábado. Eso era lindo. Pues imagínese que a lo largo de la semana se andaba viendo a quién llevar. Y al sábado eso era, nadie se quedaba en la iglesia perdido. No, a veces cuando se invitaba a alguien, venga con nosotros, ya me invitó fulano, ya voy a la casa. Eso nunca lo olvidé. Y siempre fue en nuestro corazón con mi esposa vivir eso. Y creo que fue así como te conocí, ¿no, Dios? La primera comida en la iglesia cuando llegué allá fue con ustedes. Todavía la recuerdo. Y mira cómo nos enganchamos para siempre, por la eternidad. Todavía la recuerdo. Porque eso me lo enseñaron de pequeño. Eso yo lo viví, eso yo lo vi. Llegó un punto en nuestra vida con mi esposa. No sé si está conectada. La señal hoy en la mañana estaba pésima. Llegó un punto donde dijimos, bueno, la gente se siente incómoda y nosotros ahora estamos viviendo lejos de la iglesia. Hagamos algo. Prepara la comida, llevemos suficiente comida y el sábado nos ofrecemos a alguna familia. Queremos ir a almorzar a su casa. Muy atrevido, ¿no? Pero no, llevábamos la olla, llevábamos allí lo que mi esposa había cocinado. Tristemente también se fue perdiendo eso en nosotros. Pero nunca es tarde para recuperar el primer amor. Y el primer amor es el que nos lleva a vivir de tal manera aquí que Dios deseará llevarnos a vivir con Él, porque estaremos viviendo ya un pedacito de cielo aquí en la tierra. Estaremos tan familiarizados al Espíritu del cielo que Dios no hará otra cosa que decir, como Enoc, vámonos. Dios lo hará. Sigue siendo la cita tan linda y tan maravillosa, esta cita que Dios puso a mi alcance. Dios se deleitaba en la iglesia de Éfeso en su primera etapa, que la llevaba a hacer buenas obras. El amor que moraba en el corazón de Cristo, el amor que lo movió a entregarse como sacrificio por la humanidad y a sufrir con paciencia, con perseverancia, el reproche de los hombres hasta el punto de ser llamado diablo. ¿Escucharon eso? El amor que moraba en el corazón de Cristo, que no importó que lo llamaran diablo. El amor que lo impulsó a hacer prodigiosas obras de curación durante su ministerio. Este era el amor que debía ser revelado en las vidas de sus discípulos. Y nosotros luego nos achicopalamos. La palabra no la busque en el diccionario, que probablemente no aparezca. Nosotros luego nos desanimamos porque nuestro amor no es correspondido, porque nuestro amor es malinterpretado, porque nuestro amor... Queridos, en un mundo donde impera la crueldad, la frialdad, del egoísmo, del despotismo, no esperemos que seamos mejor tratados de lo que fue nuestro Señor, que con un amor desbordante, cual el mundo nunca vio jamás, lo llamaron diablo. Si ustedes leen la Biblia, le dijeron, tú eres el príncipe de Belcebú, tú estás al servicio del príncipe. ¿Qué? ¿Cuánto le dolió en el corazón a mi Señor? Que en respuesta a su amor haya recibido semejante ultraje. ¿Logró apagar eso, el amor en su corazón hacia la humanidad? No. Más nos amaba. Ese amor era el que debía de ser revelado en las vidas de sus discípulos. Pregunto, ¿solamente en la iglesia de los miembros de la iglesia de Éfeso? No. También en el tuyo y en el mío. Ese amor es el que gana almas para el cielo. Ese amor es el que hace vibrar el corazón de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Pero ellos descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. Cosa que nos ha pasado a nosotros, cosa que también le ha pasado a la iglesia actual, a la iglesia de este tiempo. ¿Y qué pasó? Noten qué pasa cuando se descuida eso. Cuando se descuida cultivar la compasión y la ternura, el yo apareció. El yo, el sublime ego, el ser detestable, viene a escena. El yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El yo. Uy, el yo está bien vivo en nuestro medio. ¿Saben que hay algo que se practica en nuestro medio que a la verdad yo digo, Dios mío, pero es que no nos damos cuenta, estamos tan tibios en la Odisea que no nos damos cuenta? La ofrenda nuestra, dice, debe de ser en secreto y allá arriba hay una complacencia tal de decir, de exponer, el hermano fulano está dando 5,000, 10,000, 8,000, 1,000, 4,000, 500, o whatever. Porque el yo lo demanda. Porque el yo lo exige. Porque el ego. Nosotros tenemos que aprender que todo acto de acción para el reino de los cielos, lo que hace tu derecha, no lo sepa tu izquierda. Hazlo para que Él sea glorificado, para que el nombre de Él sea glorificado. Porque cuando la iglesia de Éfeso dejó de cultivar la compasión y la ternura de Cristo, el yo apareció. El yo se manifestó con esos rasgos hereditarios del carácter. El yo echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaban como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús necesitaba mostrarles que habían perdido lo que era todo para ellos. El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la iglesia, en la vida de ellos, y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Llegó un punto donde las cosas ya no se hacían por amor a Jesús, llegó un punto donde ahora yo tengo que brillar. Yo debo de resaltar. El yo es horrible, mis hermanos. El ego. Y aquí es donde necesitamos mucho más la presencia del Espíritu Santo para que nos haga humildes como nuestro Maestro. Debemos de seguir haciendo obras de compasión, de ternura, de amor, para que Dios sea alabado. Debemos de poner alabanza en la boca de la gente. Con buenas obras, con buenas acciones. Y el poder, miren en qué terminó el primer amor de la iglesia de Éfeso. Y es que, miren, me describe, perdonen ustedes por meterlos aquí en la tómbola, pero me describe de tal manera que yo digo, Dios mío, pero si es que estoy quedando desnudo delante de ti, conviérteme porque ya no quiero ser igual. Transfórmame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Dice acá, al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías. Al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías, entre comillas, científicas, originadas en el padre de la mentira. Miren a dónde, esto es aterrador. Perder el primer amor conlleve que aparezca el ego. Al aparecer el ego, aquel uno comienza a meter conocimiento adquisitivo. Ahora, conocimiento científico, pero vienen originadas en el padre de la mentira. Gálatas capítulo 5, Diógenes 4 al 8, por favor. Gálatas 5, del 4 al 8 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Está sola la fe en ese versículo? No. La fe que obra. Donde quiera que van a encontrar referencias a la fe, doña Fe no viene sola. Ella viene acompañada. Y escuchen bien, y viene hablando de obras, entre comillas, que se estaban imponiendo en la primera iglesia, en la iglesia descrita en el mensaje a Éfeso. Otro tipo de obras que debían de circuncidarse, que debían de hacer ciertos ritos que ya habían quedado anulados. Ese tipo de obras debemos, y miren, para esto es que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a ver con claridad qué es lo que el cielo demanda que nosotros hagamos y debemos de hacerlo. Porque de no seguir la ternura y la compasión de Cristo, el yo también va a obrar. Pero las obras del ego vienen y se originan en el padre de la mentira. Y esas son detestables. Entonces en Gálatas tenemos las dos fuentes. Y el apóstol, al aclarar el asunto de la fe, nos recuerda lo que en Efesios ya nos había dicho. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, las obras de la carne, las obras de la ley. ¿Vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor? Y verso 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Qué significa eso aplicándolo a Efesios? Vosotros corrías bien. Estaban caminando por el camino correcto. Cierto, vivían en el primer amor. Todo lo que hacía eran por amor. Por todo lo que la iglesia estaba experimentando, estaba basada en esa orientación, el amor. Las obras de amor. La fe que llevaba a obrar por amor. Ellos corrían bien. Mas sigue diciendo: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y el 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Se dan cuenta, había otra persuasión que los estaba llevando a actuar, a obrar, pero era errada, era equivocada, tenía base en el padre de la mentira. Es allí donde nosotros vemos la superimportancia vital que seamos guiados por el Espíritu Santo. Para que las obras... ¿Recuerdas lo que dice Efesios capítulo 2, Dío, versículo 8, 9 y 10? Dice Efesios 2. Efesios 2. Del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En donde quiera que veamos un asentimiento de la verdad de forma intelectual no nos va a ayudar en nada. Una profesión de fe sin ir acompañado. La Biblia dice, eso está en Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés es un ejemplo de lo que todo cristiano debe de ser. Poderoso en dichos y hechos. Porque si solamente somos fuertes, como Moisés, en palabras, en dichos, y cero acciones, cero obras, estamos incompletos. El verdadero amor nos debe de llevar a la acción. Y la primera acción que Dios pesa en nosotros es la obediencia a sus mandamientos. Para terminar esta mañana, quiero compartir con ustedes lo que recientemente leímos en el libro de Jeremías. Jeremías, versículo 17:7. Miren lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová. Confía, es fe, ¿no es cierto? Y cuya confianza es Jehová. 8. Dicha persona será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, la adversidad, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No dejará fruto, acciones, obras. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo no vamos a poder tener una clara orientación de lo que a Dios le agrada. Necesitamos al Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios va a recompensarte de acuerdo a tus obras. Ya lo dijo Apocalipsis. Y nosotros podemos ver con claridad que lo que sucede y sucederá es algo que ya sucedió. Versículo, capítulo 18. Dice el versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Miren que es el mismo Dios paciente, tierno, compasivo, misericordioso el que tenemos. El mismo mensaje de la iglesia a Éfeso. Se le dijo al pueblo de Israel, y recuerden, has dejado el primer amor, el amor de tu desposorio, de tu juventud, lo has dejado, mejora. Y nosotros tenemos ahí la historia, vimos que aquel pueblo no quiso recuperar su primer amor y fue parar a Babilonia. Y fue destruido por los babilonios. Allí está la historia gritando a gran fuerza, a todo pulmón, lo que sucede con aquellos que no recuperen el primer amor. Ese amor, esa fe que obra por amor, ese amor que obra las obras de la fe. Versículo 12. Esto fue lo que respondió el pueblo de antaño. Y dijeron, yo creo que esto no debe de aplicarse a nosotros. Ya sea por palabras o con acciones, no debe de aplicarse. Escucha bien lo que dice. Y dijeron los del pasado, es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Estaban conscientes. No, nosotros desechemos toda inclinación de nuestro malvado corazón y volvámonos a aquel que nos está llamando. Acciones, para terminar. Capítulo 17, versículo 19, acciones, obras. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Oye, están poniendo en riesgo vuestra vida el estar haciendo esas acciones en sábado. Por vuestra vida, dejen de estar acarreando cargas y metiéndolas por las puertas en día sábado. 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros obras, acciones. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Por eso termina Apocalipsis en cada mensaje: el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oye. Las acciones no solamente son las obras, no solamente son aquellas acciones que hacemos, sino también el cielo califica, observa, aprueba las obras que dejamos de hacer en obediencia a la palabra de Dios. No solamente es hacer lo que el cielo califica, sino también dejar de hacer. Y si ustedes se dan cuenta, en los mandamientos dice, no matarás. Es dejar de, y al dejar de, el cielo lo califica como haciéndolo. Buenas obras es respetar el día sábado. Es estudiar, meditar. Hermanos, es que hoy el pueblo adventista le da lo mismo detenerse en sábado y comprar comida en los restaurantes. La nueva teología, esa teología barata, sucia, que viene del padre de la mentira, está haciendo que nuestro pueblo pisotee el sábado. Pues por amor a tu vida, vuelve a amistarte con Dios, haciendo las obras que Él ha mostrado en su palabra y no lo que los falsos maestros están enseñando hoy día. ¿Se dan cuenta cuánto hay que aprender? ¿Cuántas lecciones maravillosas hay para sacar de la experiencia de la iglesia de Éfeso? Dios nos está ayudando, porque es entre Dios y cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Mañana volveremos nuevamente a tener una lección maravillosa de la experiencia de la iglesia de Éfeso, para nuestro propio provecho. Que Dios me los bendiga ricamente. ¿Puedes tener la oración, tú, por favor? Oremos. Padre Santo, que lo que hemos aprendido, escuchado en esta mañana acerca de obrar por amor, que nuestra fe sea vista, sea realizada, sea palpable en nuestras obras. Que esas obras puedan ser hechas de acuerdo al amor que tú has puesto en nuestros corazones y no en base a lo que hombres y líderes ciegos nos indiquen, sino tú. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.